Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Mucho trabajo. Muy bien, ya estamos al aire, ¿eh? Sean serios, por favor. Muy buenas noches, soy Ramiro Lomelí, como siempre dándoles una cordial bienvenida filosófica, espiritual y no sé qué más. Espirituosa. Y bueno, como sigue aquí con nosotros, afortunadamente, Patrick Guadalojer, vamos a iniciar con una canción escocesa, Patrick, pero sí. Ayúdenos a presentarla. ¿Cuál es, Jacob? No sé si has sido de acuerdo. No sé si nos pusimos de acuerdo. A lo mejor yo no lo voy a poder pronunciar porque es una canción en gálico, me parece. Y es de una amiga de la familia que canta en gálico, es uno de los cantantes gálicos más conocida, más linda. Y ahora, bueno, por ejemplo, ella va a Estados Unidos 2 veces al año y estuve con ella hace un mes, estuve con ella y canta muy lindo. Y no sé si contar mucho más sobre ella, nada más que decir que estuve con ella hace un mes porque ella es la hija de un líder político en Escocia también, del Partido Comunista, que casi no existe en Escocia Partido Comunista, pero él sí, el líder, y que más era líder también de una campaña que era más masiva, que era una campaña contra armas nucleares, que así eso sí reunía más gente, ¿no? Y el padre era una figura bastante inspirador, era médico de profesión, y mismo con 50, 60 años venía y distribuía él mismo el papel, periódico del Partido Comunista, que sí es bastante bueno allá. Entonces ella, nos reunimos porque eran 2 años desde la muerte de esa figura que es Alan McKinnon, y ahora va a ir una canción de su hija que es Maeve McKinnon, se llama. Thank you. vas och fjuder kan sula våden basen. Var kutsjana kommen, var sår och kutsja var åsen. Var den åka och när kjuren hållar tjert hukka drafna för hjulet kan sula våden basen. Sula basen, fjuder kan sula våden basen. Hittig en jörna börde gud sula våden basen. En basen fjuder kan sula våden basen. Hittig en jörna börde gud. Kinyag var sig vårt av vahu, kinyag var arta sådum och skjuk sig fahad av var sjak rubbuken arn och fjudeken. Sule våden basen, sule basen, fjudeken, sule våden basen. Tidigen gör av budgur, sule våden basen, en basen, fjudeken, sule våden basen. Muy bien, ya escuchamos a... Voy a intentar Patrick, sí, pronunciarlo y recordarlo además. Miff McKenney. Miff McKinnon, yeah. Ah, bueno, ok. Mejor tú dilo, ¿escuchamos a quién? Sí, ahora escuchamos a Maeve McKinnon y estaba diciendo que sí, en realidad en Escocia, eso lo estaba cantando en gálico, entonces yo por desgracia no lo hablo, me gustaría poder hablar gálico, pero es un idioma donde se habla más bien en los Highlands y en las islas de Escocia en el norte. Uh-huh. Y después también hay como una suerte de renacimiento del idioma, pero no es muy muy fuerte, entonces hay como una promoción desde el estado, y en mi ciudad hay como una secundaria pública donde uno puede mandar sus hijos para que aprendan también tener una educación bilingüe, ¿no? Pero más bien eso fue un idioma que se hablaba más en otras partes, y ya desde hace muchos años, como cientos de años, que no se habla así en la calle, ¿no? En las ciudades grandes de lo que es el cinturón central de Escocia, que es donde están las ciudades grandes, Glasgow, Edimburgo, que era todo un cinturón industrial del país, ¿no? Órale. Oye, a ver, Gabriel, ya está aquí. Bueno, déjenme presentar, porque no presenté además a quienes hoy participan. Hoy sí tenemos demasiada sabiduría. Yo creo que... ¡Ah, cabrón! Esta es una biblioteca. Está Sergio ahí, un sí. ¿No? Sí, está Funk, Sergio Funk. Buenas noches, porque ya me voy y luego no me alcanzan a escuchar. Sí. Está, ya lo escucharon, Patrick O'Hare. ¿Sí lo pronuncié bien, sí, Patrick? Muy bien, sí, muy bien. Gabriel Arios Salcedo, que es, no sé, él es como... Es como tener aquí presente a Buda, ¿no? Algo así, ¿no? De ese nivel, de ahí para arriba. Confucio. Sí, Confucio. No, Confucio no, porque Confucio era como muy oficialista. Lao Tse, sí, más bien. Y tenemos además... Él sí es originario, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces yo voy a decir de dónde es originario tú, cabrón. Impostura. Y tenemos también a Jorge Ramírez León, que es como tener aquí a... No al sé, extremo derecho del Celaya. A Xiorán, ¿a quién? ¿A Xiorán? Pues sí, ahora así se llaman los futbolistas, ¿no? Ajá, sí, se llaman Bertolt Brecht. Bueno, y además tenemos un público, el respetable público. Ajá. Está aquí Gustavo, Paquito, Gustavo, Jacob. Poeta, ¿sí? Puros guapos, cabrón. No, además, es muy guapo. No mames. ¿Sí? Pero bueno, estamos así como festivos porque sí, sí. Yo quisiera proponer, si no les parece mal, a su depresión permanente. Ajá. ¿Verdad? Tener como tema hoy o como asunto, porque además me lo inspiró escuchar la canción de, ¿cómo se llama? Maeve McKinnon. Ah, me lo inspiró. ¿Puede ser el optimismo posible en esta época? No sé, a mí me parece que es un asunto interesante, ¿no? Yo no sé. Vital. Aquí en México es vital saber si podemos ser optimistas de alguna manera y de manera racional además. Pero que hablen. Pero es que lo somos, allá en la esquina están oyendo a los Temerarios, están muy contentos. Allá están, ¿no? están felices, chidos, ¿no? Y entonces llenan estadios, esos. No, ya no, ¿verdad? Ya Valentín Elizalde sí llena estadios. Valentín Elizalde. Ah, no, ya no llena, ya está muerto. Estaba muerto, bueno, pero. Sí, ahora sí, llenó el panteón. Llena panteón. Hay optimismo, ¿no? Está la fiesta de muertos en todo el país, sí. En todo su apogeo. Y a mí me parece que. Y no hay panteón... ningún cuestionamiento de que el panteón en el que vivimos, el que pisamos todos los días, ¿no? Sí, el panteón. En esta fosa común de todo el país, ¿no? Estamos en un panteón. Exactamente, entonces y no se reflexiona al respecto, solamente se va a la fiesta, al disfraz. A ver, pero que hable el antiquísimo, la antiquísima sabiduría china. Ajá, sí, sí. Lao Tse. No, pues a mí me parece eso exactamente, ¿no? El que estamos hablando y estamos en esta pues reunión, pura gente optimista, güey, ¿no? Sí, somos muy optimistas. Después de... ¿Qué más nos queda? Gritan allá desde el público. Pero allá en la zona de los no, después de tantas batallas, ¿no? Perdidas, desde luego, tantas claro, batallas sí. Perdidas, continuar, de alguna manera, pues tal vez andrajosa, arrastras, pero aún, pues, vivos, ¿no? Creo que estar vivo ya es una ración de optimismo y caminar por estas calles, ¿no? Este valle de lágrimas y risas. No, que era serio. A ver, Jorge Ramírez León quiere un café, pero por favor, escuchemos, ¿cómo les diré? Escuchemos al Nirvana, si el Nirvana pudiese hablar, sonaría así. Bueno, como Cucu, cuando... Bueno, la semana anterior hablamos de política y de democracia. Puras tonterías, ¿no? Puras tonterías, la verdad, sí. Porque a la única conclusión que llegamos es que no hay tal. Íbamos a hablar de corrupción, de hecho, ¿no? Quedamos de hablar de corrupción y yo me quedé de veras pensando en la pregunta o en la aseveración que hacía Ramiro en el sentido de que la corrupción es algo que traemos los mexicanos así en la sangre, además de la diabetes. Sí, a mí me parece que sí es genético, ¿eh? Bueno. Sí, es genético. Bueno, ahí está es la genético. Cuestión, ¿verdad? Lo que si nos hubieran conquistado los escoceses seríamos mucho más dulces, cabrón. No sé. Mujeres todas serían como Maeve McKinnon. Imagínate. Cantarían todos así. Imagínate. Aún así... Aún así, trayendo a colación el tema del optimismo y del pesimismo, incluso de la misma depresión, ¿verdad? O del optimismo, así nada más, a secas. Hace un momento comentábamos que precisamente los que escuchaban a los caminantes aquí en la esquina o los que dedican su vida a hacer dinero y que tienen todo resuelto, ¿verdad? Absolutamente todo resuelto. En México. Sí. Y que, pues, nadando en la superficie, se anda muy bien. Sí. Mientras se mantenga uno en la superficie, hay que cuidarse de no sumergirse. Pero a veces, utilizando esta serie de metáforas, yo diría, a veces no es cuestión de que yo quiera, a veces la marea, a veces... no sé, el mismo río como utilizábamos la figura de la semana anterior, nos sumerge y para decirlo rápido y fácil, yo no envidio una vida en donde todo esté resuelto y en donde escuche música estúpida, porque si nos vamos a lo estrictamente racional, pues es tremendamente estúpido todo lo que se escucha. Ahorita dijeron nombres que pues Dios lo tenga en su gloria, Valentín Elizalde, pero la verdad qué horrible cantaba, ¿no? Qué horrible. Y yo creo que, como dicen, los malos gustos se pegan, cunden. En México hay una ignorancia y una cultura tan vulgar. Tan vulgar. ¿Qué quieres decir? Pero que no envidio eso y que me parece que la depre o la vamos, en lo que vivimos muchos, la locura, el engaño, si tú quieres, o como quieras llamarle, yo no sé si sea sublime, yo no sé si valga la pena, yo no sé si estemos cerca de Dios, o yo no sé qué pedo con todo eso, yo no sé, pero lo que sí te puedo decir, así te lo puedo asegurar, que yo no envidio una vida, pues, en la superficie, ¿no? Porque sí, pero porque yo lo afirmé hace 15 días, ¿no? Y no lo afirmé yo, sino lo traje directamente de Aristóteles. O sea, no nos podemos engañar, no nos podemos engañar. O sea, podemos mantenernos en la superficie el tiempo que queramos y bueno, aparentemente todo está bien, pero como lo diría Antonio Machado en un poema, pues en un he andado muchos caminos y abierto muchas veredas y en todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, que nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan y cuando caminan cabalgan a lomo de mula vieja. Gabriel, yo no envidio eso, Ramiro. A ver, Gabriel, yo quisiera aprovechar lo que supongo es una hipersensibilidad de Patrick, porque él viene de otra situación, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que ya has tenido tiempo de más o menos observar la realidad de México, ¿no? Y a mí me parece que, dada la situación en México, somos una evidencia de optimismo, cabrón. Porque si no, ya nos hubiéramos suicidado. Ya hubiéramos actuado muy inmoralmente. Ya hubiésemos aceptado la calidad de sobrevivientes, y el sobreviviente pierde el estilo. El sobreviviente empieza a actuar de manera como animal, ¿no? Es decir, porque el que sobrevive se vuelve instintivo. Sin embargo, conservamos algo de estilo en México. Y a mí me parece que ese es un alarde de optimismo. Yo creo que quería como contestar algunas de esas cosas. Uno lo que decía Gabriel, sí, o sea, realmente sí, eso, la pregunta es como solamente en la superficie uno se siente optimista o feliz, y entonces hundirse en lo que sería la profundidad de la cuestión social, de la vida, y es ahí que uno encuentra que lo opuesto al optimismo, la tristeza, la depresión, o sea, no estoy tan seguro que sea así, ¿no? Y lo otro, la otra pregunta sobre México, yo tengo una mirada muy parcial de la ciudad de México, bueno, de México en general y después de Guadalajara, ¿no? Yo vivo, hasta ahora he vivido en un barrio así bastante acomodado, así acaudalado, que está allá por Bosque Colomos. Después vengo por aquí y estoy como en otro rincón de la ciudad, cultural, literario, etcétera, ¿no? Pero no conozco, o sea, no conozco todo, pero lo que he visto hasta ahora, que tiene mucha riqueza, y la ciudad, ponerle aquí, que tiene mucha riqueza y oferta cultural, literario, deportiva, ¿no? Un montón de cosas que van mucho más allá de lo que es de lo que es la sobrevivencia, ¿no? Y hay lugares en el mundo que están mucho más jodidos. O sea, estuve leyendo hoy sobre Libia, la situación de guerra civil y cómo usan la violación como táctica de guerra, o sea, cosas así absolutamente barbáricas y espantosas, ¿no? Y están en estos lugares donde uno pregunta, ¿no? Hay esperanza, hay optimismo, ¿no? Y yo creo que igual mismo en aquellos lugares algo hay, ¿no? Porque si uno piensa a como la, o sea, hay mucho en aquel rincón del mundo de Libia, que es bien interesante, porque hay esas barbaridades, pero después se abrió camino, después de la caída de Gaddafi, se abrió camino a los inmigrantes, ¿no? Entonces hay como algo como súper agridulce, ¿no? De esa situación, los que están torturados en Libia, los que mueren en el mar Mediterráneo, los que no pueden encontrar cigarrillos, ¿no? Estas. Y después hay la esperanza de todos los inmigrantes, ¿no? La esperanza y el optimismo del inmigrante que llega a Alemania o que llega a algún lugar donde sí puede conseguir una casa, tener educación para el hijo, ¿no? Entonces hay mucho en juego en aquel parte del mundo aún en lugares que en este momento son muy, muy oscuros, y yo diría como más oscuros que México, aunque aquí obviamente hay ciertas barbaridades, ¿no? Que yo no les he visto, pero sí, periodistas y otros lo han visto y vivido y contado, ¿no? Sí. Es interesante. Hablaba de la barbarie y una frase que la olvidé porque me distrajeron con los cigarros, que dijiste que en Libia se está viviendo una barbarie, con una frase muy, muy, muy chida, muy bonita. Pero nosotros estamos, yo pienso que lo que está planteando Gabriel y también lo que plantea Ramiro es que nosotros no estamos acostumbrados a la barbarie, o estamos acostumbrados a una cierta dosis de barbarie, y hoy se ha desatado, ¿no? No hoy, sino tiene en esta época, unos 10 este periodo del 2006 para acá, se ha incrementado la violencia de una manera terrible, ¿no? Sí, nosotros también no vivimos con esas comodidades, pero sí vivimos, digamos, dentro del establishment, ¿no? Y sin embargo, hay una inseguridad por salir a la calle, hay una inseguridad porque cuando menos yo ya reviso por dónde ando, antes no, ¿no? En otras épocas caminaba de aquí del centro a donde vivo, es más o menos 3 horas caminando, 2 horas 40 minutos, y no me tenía que proteger de nadie, no tenía que estar avisado, ¿no? Pero avispado más bien. Sin embargo, creo que este crecimiento de la barbarie viene apegado también a la impunidad y también al hambre, ¿no? Ayer estuve en un tianguis y me encontré con una señora que vende ajos, que es de Haití, y evitaba decir que era haitiana, ¿no? Pero era por sus rasgos. Pero se le notaba, pues. Era notorio, sí, por sus rasgos, por sus vestimentas, etcétera. Y ahí también viven una barbarie terrible, ¿no? Causada por el hambre, también por la violencia, también por la violencia, por de toda la vida, ¿no? Papá Duvalier, sí, la política interna de Caciquil, ¿no? De primero Papá Doc y luego Baby Doc. Y todos estos. Y los Duvalier, todos cabrones. Sí, todos los Duvalier, ¿no? Estamos hablando del país más pobre del mundo. Es el país más pobre del mundo, y sin embargo, nosotros. Después de estos tipaquillos, cabrón. Pero nosotros en Guerrero, por ejemplo, en el estado de Guerrero, tenemos condiciones de vida iguales a las de cualquier país africano o Haití mismo, ¿no? Lo que pasa y para terminar, y este oleaje de pobreza, de impunidad y de barbarie nos tiene asustados, ¿no? Y por ejemplo, perdón que vuelva a hablar de mí, yo sí estoy pensando, yo tengo una bebé de 9 meses y sí estoy pensando en inmigrar, y no por mí, pues yo ya me la rifé tantos años, ¿no? Pero tengo una bebé a la que no le puedo ofrecer, que mi país no le puede ofrecer las condiciones que no fueron tan buenas para mí, ¿no? Y sin embargo, fueron mucho mejores, ¿no? Porque hay países que tienen garantías económicas, educativas, y habiendo una garantía educativa de desarrollo real, porque tenemos una garantía educativa nosotros solamente supeditada al Fondo Monetario Internacional, en donde nos dicen tienes que tener tantos certificados. Entonces la educación es vacua, de tal forma que todo el mundo se titula o tiene la secundaria o la primaria, se van certificando, solo lo certifica el Estado para tener ingresos mejores del Fondo Monetario Internacional y no con un interés real desarrollo a partir de la educación. Sí, regalan los certificados. Y nosotros tenemos esa condición de ¿qué será? De tensión, de temor, porque vivimos en un país completamente inseguro. Oye, para nosotros ahora, ¿no? Jorge, Gabriel, Patrick, ¿de qué hablan las canciones de recuérdame el nombre, perdón, pero de Maeve McKinnon? Sí, ¿de qué hablan sus canciones? Es una buena pregunta porque, como digo, que no hablo gaélico. Sí, pero... son como parte del folclore escocesa. Folclore escocesa, ¿no? A lo mejor ella tiene algunos que son más recientes, que hablan de las cuestiones de ahora, pero sí son, algunas son de una manera histórica, que hablan como de las migraciones escocesas, ¿no? Justamente de los lugares donde se hablaba y se habla ese idioma, ¿no? Entonces son como herederos de esa tradición. son de los que lo que se llama los Highland Clearances, que no sabría decirlo en español, pero eso cuando reemplazaron a las personas que vivían en esos paisajes muy bonitos de Escocia, que uno dice, son muy austeros, son despoblados, pero antiguamente esa despoblación fue a propósito. Antes tenían pequeños agricultores que vivían ahí, que tenían algún cultivo, un animal, y después la habían reemplazado con ovejas, ¿no? Entonces, porque los terratenientes eran ingleses, entonces les resultaba más rentable tener ovejas para la lana, toda la industria de lana en Inglaterra, ¿no? Entonces, estalló como gran migración hacia Glasgow, hacia Estados Unidos, hacia Canadá. A lo mejor algunos llegó por estos lados también, por estas tierras, ¿no? Entonces, hay muchas canciones de amor, de tristeza, de romance también de esas migraciones. Pero eso, estamos yendo de un punto, ¿no? Cambiando el asunto muy rápido. No, pero es que quiero como empatar ambas realidades. Sí. Pero una cosa que... Porque al fin y al cabo todos somos seres humanos, ¿no? Bueno, o sea, yo estaba pensando en un punto cuando decías que tenés un bebé, que yo también tengo una chica, ¿no?, que va a cumplir 2 años, ¿no? Y también en esta cuestión de optimismo, también mi mente voló como directamente a esta situación a tener un hijo y cómo va a ser el futuro para ellos, ¿no? Y claro, hay algunos que dicen que no quieren tener más hijos porque no quieren tener hijos porque no quieren traer hijos para vivir en ese mundo que no sabemos cómo va a terminar, y bueno, hay como hay peligros y riesgos locales, ¿no?, propio a México o la ciudad, y después hay otros que son más mundiales, aunque también son desiguales, ¿no? Pensando en el calentamiento global, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar ese mundo en sí como es, ¿no? Van a dar las condiciones de vida para el ser humano, claro, en general, sí, pero a la vez, como en posición de padre, creo que también te puede hacer padre, madre, ¿no? Te puede como impulsar a querer como seguir luchando por un mundo que sí, donde sí vale la pena vivir, donde hay condiciones de vida, ¿no?, propias a la vida, que donde hay seguridad, donde hay todas estas cosas, ¿no? Porque uno empieza a pensar en sus hijos, en sus nietos, en los que van a ser el futuro. Ahí está el asunto de por qué planteo la necesidad de racionalizar un optimismo, pues, ¿no? Ahí está. O sea, en cualquier lugar del mundo hay una lucha. Sí, sí. Y tienes que vencer distintas dificultades, pero todo el mundo tiene dificultades. Sí, pero fíjate que aquí, para rapidísimo, para bueno, no sé para qué, pero digamos como un espejo, ¿no? El desarrollo ha sido distinto. El desarrollo allá en el norte del mundo es distinto, a pesar de que haya sociedades, digamos, no primermundistas o que son, digamos, como un ala como de los grandes imperios, ¿no? Ciertas comunidades, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Irlanda, Escocia, el país de Gales, ¿no? No es Inglaterra, ¿no? Digamos, son como subsedes. Pero, por ejemplo, nosotros y donde sí quiero decir así como el espejo, es que en España, que ahorita que está en boca de todos, España, sí, la separación esta que se está dando, eso es lo que se dice, pero España todavía no ha salido de su crisis del 2008, y es una crisis que también, entre otras cosas, viene del exceso del confort. Es una sociedad que de pronto tenía mucho dinero y todos tenían pensiones aseguradas, los gentes como él, jóvenes, estudiantes, estudiosos más que estudiantes, tenían garantías y tenían sus pisos, sus autos, sus vacaciones, etcétera, y de pronto todo se acabó, regresan con sus papás, etcétera. ¿Y por qué? Por no haber visto, por no haber, o ver y no hacer. Y nosotros estábamos en la misma condición. Nosotros estamos viendo llegar, venir toda esta problemática. Si hablamos con esta analogía de ver venir, en estas calles de esta ciudad hay una muestra del éxodo centroamericano. Y este éxodo nos tiene a alcanzar. Centroamérica también es México, solo que estamos acá en el occidente, en la ciudad más de mayor confort del país. Eso dicen los políticos de aquí. Pero si estamos en Veracruz, en Puebla, en Campeche, en Oaxaca, en Chiapas, es Centroamérica, ¿no? Incluso el plan este Panamá y el plan Mérida, ¿no? Para la reconstrucción económica, es centroamericano y es a partir de Puebla hasta Nicaragua. Sí. Y toda esta región no tiene una infraestructura industrial adecuada, no tienen además, como por ejemplo en Escocia, yo vi hace unos meses un programa de la BBC de Londres, en donde en el país de Gales, no lo vi completo, el país de Gales y en el otro y otra parte en Escocia, hasta el norte de Escocia, el programa lo que plantea y es una granja de la cerveza más cara del mundo, por ser la cerveza de mayor calidad del mundo, que se hace en Escocia, y sin embargo donde más se vende pues es en la comunidad y en Japón. Pero lo han hecho sustentable, han dejado el campo para que el mismo ganado polinice a la cebada para que sea de mejor calidad. Y en el país de Gales hacen el queso más caro del mundo también, de manera artesanal y también sustentable. Nosotros, que también somos Centroamérica, y que tenemos unos grandes recursos naturales en el centro sur del país, no hay una agroindustria, lo he dicho ya creo la vez pasada, y otras industrias, digamos, de la tierra, ¿no? Estamos pensando solamente en el trabajo industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, eso para mí, los ejemplos que das de Escocia y Gales, sí, son más bien un ajuste de ciertas pequeñas economías a lo que es la realidad económica mundial, okay, que es ¿no? Que está dividido entre grandes rasgos, así, sí, entre el 1% y el 99%. O sea, es el cambio de la economía hacia productos que son para los élites, o sea, la cerveza más cara del mundo, el whisky más caro del mundo. O sea, es como son pequeñas oportunidades que algunos aprovechan para decir, bueno, ahora vamos a crear un producto que es para todos, o que es para clase media, o sí, que sí, es para el 10%. No, quienes tienen el dinero, pues el son 1%. Los de 1%, entonces vamos a hacer unos productos de lujo, ¿no? O sea, y esto no es a beneficio de las comunidades más grandes, más amplias en Escocia. Ah, ok. Bueno, para mí, o sea, eso es lo que me viene a la mente. Debido a que fue un programa que... O sea, ocurre lo mismo en todo el mundo, ¿no? Sí, actualmente. Sí. Ocurre lo mismo en todo el mundo. Directamente me gustaría preguntarle a Patrick sobre la cuestión del pesimismo. ¿Cómo se lleva a cabo allá? ¿Cómo es la sociedad en Escocia? ¿Si es pesimista? Bueno, primero... No, quisiera regresarme un poquito, perdón, me van a disculpar, pero es que Patrick nos hacía una pregunta desde el anterior programa, ¿sí? En el sentido de cómo y la estoy recordando en este momento, ni modo. Nos decía que cómo veíamos nosotros aquí en la mesa de trabajo, particularmente cómo veíamos el asunto de que de repente la historia se acelerara o se precipitara, o que llegara al poder alguien que sabíamos que iba a crear un montón de convulsiones, ¿verdad? Pero hay quien, y decíamos esto, hay quien compartía la idea de que esto es bueno, ¿no? De que algo tenía que suceder, en fin. Y nos planteabas esa pregunta, ¿no? De cómo veíamos nosotros, Ramiro, los que estábamos aquí, Jorge, todos, ¿verdad? ¿Cómo veíamos esto? Pavel. Sí. Ajá. Bueno, son dos cuestiones. Una, y te quería preguntar también sobre la cuestión del pesimismo allá. Directamente te quería preguntar, ¿cómo ves tú a tu comunidad, a tu sociedad? ¿Es pesimista? Porque nosotros podríamos decir que después de todo no somos pesimistas, somos una sociedad que ahí estamos, ¿no? Que seguimos, a veces no sé ni si por inercia o no sé por qué. ¿Me dejas aportar algo a tu pregunta? A ver. Que le haces a Patrick. Yo recuerdo en el 2004, 2005, por el trabajo que tenía, tuve la oportunidad de escuchar... Antes de que no tenías trabajo de hombre. Cuando tenías trabajo de maricón. Sí. Tuve la oportunidad de escuchar al director de comunicación social de Barcelona. Y a un tipo que se llama... ¿El equipo de fútbol? No, de la ciudad. Y a un tipo que se llama Tony Pius o Anthony Pius, que era como el era el como el de las ideas, ¿no? Y él fue el creador del concepto de marca ciudad, ¿no? Que luego se volvió muy muy recurrente, digamos. Incluso aquí en Guadalajara, ¿no? De manera pésima aquí en Guadalajara, pero bueno. ¿Qué es el lema de Guadalajara? Guadalajara, ciudad amable. No, aquí es Guadalajara. Ah, así, ¿no? No. Otros. ¿Sabes cuál es el lema de Guadalajara? Ah. Guadalajara, Guadalajara. Así es, le he visto. Sí, es una tontería, ¿no? Una tontería. Sí. Pero bueno. Y seguramente el que le inventó le pagaron un montón de dinero. Sí, claro. ¿No? Sí. No, pero proviene de una canción. Sí, ah, la de Guadalajara. Claro, pero eso también Jara. Me habían comentado. Sí, pero de una ciudad que ya no existe. Claro. Ya, o sea, no huele a tierra mojada. Es una inconsciencia ese lema. Ya huele a pavimento. Claro, pero sí, también claro. Dicen la Guadalajara ciudad digital, por ejemplo. Sí, no, pero es una ciudad digital. No tenemos la de mi ciudad de Glasgow, sí, le hicieron como muy, le cobraron muy caro a una empresa que inventó People Make Glasgow, ¿no? Oh. Es como Glasgow, la gente lo hace. La gente hace. Están haciendo un marketing sobre la imagen de la gente de Glasgow, que es que somos muy amables, acogedores, que damos la bienvenida, sí, pero obvio, tenían que pagar a una empresa tanto dinero para eso, que inventaron eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero mira, pero estos cuates los escuché, y sobre todo Tony Pugh decía cuando nos volvimos ricos en Barcelona, que fue cuando entraron a la Unión Europea y todo ese rollo, ¿no? Que les llegó mucha lana. Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, sí, todo aquello. Comenzaron los problemas de Barcelona. Comenzó la drogadicción, sí. Comenzó el suicidio, comenzó etcétera, etcétera, ¿no? Lo quería comentar nada más como un aporte a esto que tú le preguntabas a Patrick. Sí. Y obviamente tampoco te estamos haciendo un examen, Patrick, ¿no? No. Simplemente queremos aprovechar. No. Es que, digo, son preguntas amables, son preguntas de diálogo, ¿no? Sí. No, bueno, y para aprovechar. Son bienvenidos. Para aprovechar la experiencia, ¿no? Y bueno, no somos. Un poquito antes de tu respuesta, Patrick, también es en el sentido de indagar. Ya que este es el propósito del programa Observatorio Humano, indagar, ¿verdad? Sí, sí. Si el pesimismo y el optimismo tienen sus tiene su origen, su naturaleza en la misma persona, que es como yo creo, ¿sí? Porque podemos hablar de circunstancias, de contextos, culturas muy diferentes, diametralmente diferentes. Y sin embargo, la respuesta del sujeto, del individuo, de la persona, ¿sí? Va a ser como lo decida, ¿sí? Como la persona lo resuelva. Pensando un poquito en el caso mexicano, yo he visto situaciones muy paupérrimas, personas viviendo en una situación de veras difícil. No digamos no son miserables. Y pueden ser optimistas, ¿o no? Claro que lo son. Personas que pues se desviven para ajustar la renta, por ejemplo, o para comprarse algo efímero que igual así lo pierden. Y sin embargo, se puede decir que se manejan con un optimismo, ¿no? Entonces, y ahora pensando también en el caso de España, cuando fue inyectada con dinero y vinieron las depresiones y el trabajo para los psiquiatras y todo eso, pues ahí está, ¿no? O sea, para mí tiene naturaleza el optimismo y el pesimismo que es en la persona, ¿no? Porque el condicionamiento y la situación externa, opresora, siempre va a existir, por un lado, o bien el confort y la vida like y todo eso también puede existir. Y finalmente, yo he visto muchos casos así en donde la persona se vuelve pesimista simplemente porque yo creo, no sé, te quería preguntar, como que es un asunto que tiene su naturaleza en el individuo, en lo que en lo que decida. Yo sí veo muy diferente a un escocés o a un tapatío, pero te quería preguntar en ese sentido el pesimismo y el optimismo. Pero no será, y también esto puede tener una conexión con esa con la cuestión de corrupción también, creo yo. Sí. Porque sí, creo que el optimismo también puede ser una cuestión de que, bueno, si yo trabajo y quiero salir adelante, y tengo la posibilidad de mejorar la posición económica, social de mí y de mi familia, ¿no? Y si dan las condiciones para eso, o sea, se sustenta en algo el optimismo, ¿no? Porque uno ve, bueno, sí, puede ver como, no sé, tal vez estoy entrando en algo como de meritocracia. No, sí, pero sí, y claro. Una meritocracia pura no existe, pero sí, si uno ve que en realidad uno trabaja bien, es honesto, y todo lo otro, y después, a causa de cosas como corrupción, no le sale y no puede salir adelante, sí, ahí claro. Como que ahí una posición de optimista, de optimismo puede como dar vuelta, ¿no? Y yo voy a hacer como primero una comparación, ¿no? De Escocia con Uruguay, donde yo había estado, hice mi trabajo de campo de antropología, he vivido 2 años, etcétera, ¿no? Y yo trabajé con pepenadores, y para ellos realmente era esa posición, muchos de ellos creen en el progreso. Y creen que, o sea, a través de su trabajo dura, que van a salir adelante con sus familias, ¿no? Van a progresar. Y se sustentan en hechos reales. O sea, en el mundo del pepenador uruguayo, el clasificador, la precia de un... O sea, son una confluencia de condiciones que llevan a que sí puede existir eso, ¿no? Un precio estable, materiales que compran y venden o juntan y venden. Un gobierno progresista que le ofrece la posibilidad de tener su propia casa a través de cooperativas de vivienda. Un gobierno que invierte en políticas sociales, que entonces ellos pueden tener la tarjeta Mides, que se llama ya como la tarjeta, políticas de redistribución, que pueden ser mínimas, ¿no? O sea, son un 2% de los gastos del Estado, pero sí. Entonces ellos pueden decir, mi mamá vivió así, no tenía casa, no tenía eso, vivía en un rancho. Yo a través de mi trabajo y a través de un gobierno que es progresista, puedo tener mi casa y puedo progresar. Entonces, en esa comunidad general, en Uruguay, había un optimismo. Ahora, en lugares de Escocia, hay lugares que están bastante en decadencia, ¿no? O sea, si uno piensa a todas las zonas deindustrializadas, donde yo he hecho trabajo de campo también, etnografía, en las regiones ex mineros, ahí sí, o sea, eran comunidades que tenían un honor, que tenían un trabajo, que las condiciones eran duras, a veces las vidas eran cortas, pero tenían su orgullo y su comunidad, su música, sus tradiciones, vamos a decir, o sea, eso es una visión súper masculina, ¿no? Andas a ver, no es necesariamente el caso para las mujeres, pero ellos también compartían una cierta orgullo en el trabajo, y yo he visitado esas comunidades donde después de que se vayan esos trabajos, entran algún trabajo acá, en un call center, en un supermercado, no hay el mismo orgullo, el mismo oficio, claro. Entran drogas, entre alcoholismo, y hay una desesperación, no hay optimismo. En las comunidades hay como una depresión, ¿no? Y ahí yo me acuerdo de un libro, cuando yo como entré en la política muy joven, en un partido así socialista, más bien de raíces trotskistas, pero no necesariamente trotskista en sí, más amplio, más pluralistas, teníamos un libro, ¿no? Sobre el socialismo en el siglo XXI, ¿no? Y había, en el libro comentaron algunos sociólogos de India que habían visitado a como zonas de miseria, que nosotros son como estates, son como alojamiento municipal, pero de los años 50, 60, en los cuales no han invertido dinero, y entonces han entrado mucha drogadicción, mucho alcoholismo, y esos sociólogos de la India dijeron que estos lugares eran de una manera más pobre de lo que han visto en India, porque por la cuestión eso, que la pobreza lo podemos medir puede ser relacional o absoluta, ¿no? Y ellos decían, acá es relacional y en esas personas no hay esperanza. Yo pienso que la esperanza que no existe aquí en México, así trayendo un poco esto que acabas de decir, y planteaste algo muy interesante, rapidísimo. Este gobierno progresista. En este país no hemos tenido gobiernos progresistas en no sé cuánto tiempo, y tal vez en ninguno de estos, en ningún espacio desde que se instaló la hegemonía del PRI. pero también y esa es una diferencia muy grande con México y también sufrimos de este desmantelamiento del estado de bienestar y también por ejemplo de la minería agrícola, así no sé si sea un término, ¿no? minería campesina, ¿no? Que ya no existe, ahora está en poder de los canadienes, por ejemplo, ¿no? Y también artesanal, minería artesanal. Sí, y por ejemplo Taxco, Guerrero, o muy local, de la, ¿no? O local. Vivía de la plata artesanal y hoy son los canadienses quienes dominan las minas. Y por ejemplo los bosques en el sur del país, en el norte también, en Durango, Michoacán, así ahora están en manos de los grandes capitales, ¿no? Y no tenemos una protección, digamos, de un gobierno que tenga cotada, para que esté cotado, que cote al gran capital para que tengamos estas garantías. Y eso deprime, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente así tan rural. Los profesores, aquí estamos. Podemos trabajar en la iniciativa privada e incluso en las universidades públicas para que después te despojen de tus condiciones de retiro, ¿no? Uh-huh. Y entonces después de que le regalas la vida o que trabajas durante veintitantos o 30 años, 32. Y resulta que no hay ninguna garantía. Oye, no, eso nos regresa a la debilidad del Estado, ¿no? Sí, exacto. No, que pero, ya lo habíamos platicado. Pero no solamente es una debilidad del Estado, yo creo que es una fortaleza, es un Estado fuerte en aras de seguir mermando, de seguir hurgando, sí, ¿no? O sea, una de las preguntas que le voy a hacer nomás es que si el espacio del Estado, del nación-Estado, uh-huh, es un espacio donde uno puede imaginar como y ser optimista, ¿no? En la escala así tan grande o tan chico, ¿no? Uh-huh. O sea, si uno piensa mundialmente. Y yo creo que sí, yo tengo esperanza en todavía que el espacio del Estado-Nación, o sea, por eso también los catalanes, los escoceses, o sea, elegimos intentar luchar por una forma así. Después, los que están más de onda así, tal vez más anarquista, autónoma, ellos ven tal vez, viven más bien algo que podríamos decir, o algunos teóricos le dicen como microutopías. Han perdido la esperanza en el espacio del Estado-Nación y deciden más bien vivir y crear sus propias comunidades a una escala más pequeña y esperar, intentar replicar su modelo, ¿no? A mí me parece que en México hay mucha nostalgia por el Estado-Nación. Sí. A mí me parece, Horacio, por último, fue muy funcional, ¿eh? Pero yo creo que estamos en una, estamos, digamos, ni siquiera en la génesis, pero sí muy cercano al principio de una transformación del Estado. Y es una transformación del Estado no solamente local. Es así como dice Patrick, es una transformación del Estado mundial, cada uno en su lugar. Y también, y la modificación no va a ser así de local, según yo, por este fenómeno que traigo tanto en la cabeza, el éxodo. El éxodo no solamente es, el éxodo tiene que transformar a las naciones porque se permean condiciones humanas, condiciones culturales y hay una conjunción y esto tendrá que cambiar la condición de este nuevo Estado, ¿no? Uh-huh. Que estamos lejos de eso, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Como un asunto también a reflexionar, ¿cómo puede ser ese nuevo Estado, ¿no? Ajá. El asunto es que aquí, a pesar de que tenemos referencias como lo del 68, sí, ¿no? Me parece que hay una nostalgia terrible por las bondades que tenía el viejo régimen en México y el Estado, ¿no? Uh-huh. Que incluso logró inventar una idea de nación, ¿no? En términos culturales, artísticos incluso, filosóficos, había una búsqueda, ¿no? Uh-huh. Sí, no, para nosotros nuestra nostalgia es hacia el estado del posguerra, del 45, donde el Partido de los Trabajadores Laboristas creó básicamente el estado de bienestar, ¿no? Sí. Antes de eso no había salud gratuita. Pero es que hubo toda una reconstrucción en Europa, ¿no? Claro. De todas estas condiciones, ¿no? Sí. De estas condiciones pero legales. Igual aquí, o sea, aquí... Yo creo que aquí fue por inercia. No, pero sí, pero porque Jorge, pero fue una realidad, pero fue algo fáctico, ¿no? Porque seguro social, Infonavit para la vivienda... Pero también, por ejemplo, las empresas... La educación, etcétera. O sea, y bueno, las empresas de las que contábamos, como los fertilizantes, el no, petróleo. Las paraestatales, ¿no? Sí. Todas la Conasupo. Todas esas empresas paraestatales eran, digamos, un sostén de la economía y hasta una aspiración laboral, ¿no? Pero y fíjate hoy, cómo. No. Fíjate cómo hubo una. Sobre todo en el 68. Ahorita ya nos despedimos. Bueno, un poco antes, cuando López Mateos con la bronca con los. Con los médicos y con los ferrocarrileros. Y electricistas, ¿no? Sí. Pero sobre todo. Y con los maestros también, ¿eh? Sí, tiene un culmen en el 68 por ideas que a mí me parece que eran extrañas, ¿no? Ajá. A mí sí me parece que eran extrañas. Y entonces hay una resistencia ante un Estado que, sin embargo, era un Estado de bienestar. Y era un Estado que. Benefactor. Era un Estado benefactor. Era un Estado que proveía a la población de salud, de educación con la cual había movilidad social. Sí. ¿No? Pero seguramente, o sea, yo supongo, ¿no? Había también escala, puede ser racial también, ¿no? Que no todos, que igual dentro de ese estado de bienestar. Sí, sí, las comunidades indígenas no aspiraban al desarrollo, por supuesto. Sí, ¿no? pero inventó la clase media. Sí, la clase media se hizo ancha. Pero también el Estado, después del 68, también ajustó. Incluso desde la educación, nosotros que fuimos jóvenes post 68, ya fuimos a la escuela a estudiar a Marx, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y sí. Y esto en el mundo, ¿no? Esto fue un reajuste del mundo. Yo diría que fue por pura inercia, pero el Estado mexicano ajustó y en este ajuste se quedó. Porque después todo, después del 68, el 76, el 82, el 88, sí. El 94, han sido solo crisis recurrentes. Económicas, sí, simplemente. Porque ha habido un proyecto de entrega, ¿no? De entrega de las condiciones económicas y de desarrollo del país. Que comenzó en el 83. Yo diría que antes, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí, por ejemplo, por la degradación, sí, ¿no? Sí, sí, sí, y además desde la nacionalización de los bancos y Pero creo que, sí. O sea, por eso también creo que, o sea, hay un libro, esa idea de microutopías también viene un poco de un sociólogo, antropólogo que se llama Mapur Raska, uh-huh. Que una persona que estuvo con los... Es bien interesante el libro, yo estoy empezando a leerlo, pero es una etnografía de los movimientos como así, medio un poco anarquistas, como de contra alter globalización, ¿no? Que no eran contra la globalización, sino que querían otro tipo de globalización, uh-huh, ¿no? Alterna. Que en la alterna en los países, en Serbia en realidad, en estos países. Entonces es bien interesante porque ahí en estos países hay como una nostalgia, obviamente en Yugoslavia, sin mencionar, es que hay mucha nostalgia hacia Tito, ¿no? Porque era como el bueno, era como de todos esos líderes. Era el como filtro de todos los intereses. Como el Lázaro Cárdenas de México, claro, ¿no? Y sobre todo que uno ve después como todo, las guerras, los genocidios étnicas, las guerras étnicas, la fragmentación y todo eso. Pero obviamente esas personas que tenían una nostalgia no podían crear un nuevo Yugoslavia. Entonces ellos crearon como sus como microutopías que decir qué podemos hacer en nuestras comunidades, vamos a protestar contra las grandes potencias mundiales, las cooperaciones, vamos a ir el G8, ¿no? El G20, no sé qué, vamos a protestar, pero vamos a vivir en comunas, vamos a ir en casas comunes, vamos a vivir en microcomunidades y crear nuestras propias utopías, ¿no? Y eso sería interesante ver aquí también, me parece, hablando con Sergio y otros, que hay una onda con jóvenes que están haciendo algo ¿no? Sí, hay un trabajo comunitario para hacer una tejedura, ¿no? Para resarcir comunitariamente. Pero, perdón, tan rapidísimo, pero sin embargo, en general, los valores, y es una palabra que a mí me choca, no me gusta, porque se ha prostituido, ¿no? No, menos mal que, ¿verdad? Por eso no te gusta. Sí, porque por ejemplo las Salinas de Gortari prostituyó la palabra, el valor de la solidaridad, ¿no? Mm-hmm. Por ejemplo. Yo creo que los valores estos de vida de las gentes en general no tienen nada que ver con el progreso comunitario, solamente tienen que ver con el goce personal, con el goce de una buena marca de ropa, no importa. Los obreros, ahora sí termino, los obreros traen mejores relojes y teléfonos celulares que los ingenieros en las fábricas, porque tienen precisamente como valor este solamente el del goce inmediato, el éxito, ¿no? Oigan, y por pero... tanto hay, perdón, un desfase de conciencia social. Son desclasados, me parece. Yo no sé, porque, bueno, yo he trabajado con pepenadores que como que le ven como también desclasados o que nunca, claro, que salieron de la clase obrera y que podrían ser lumpenes, que también le dirigen también esas mismas críticas, como que, ah, mira cómo están con los celulares, con los, con los, ¿cómo se llaman? Las pantallitas, eso de los niños, los tablets, televisión satélite. Pero no son como mutualmente exclusivas, se dice, ¿no? Excluyentes. Esa idea de, le gusta ropa de marca, de Nike, pero también quiero construir una casa para mi familia. O quiero tener un celular, un bien común que tiene todo el mundo y tener televisión Sky, satélite para mirar el fútbol, pero ellos con los que trabajé yo quieren estas cosas, son valorados en sus comunidades, sus microcomunidades, pero también quieren tener su propio casa, cuidar a su familia. Sí, yo lo que quería decir es que no haya un trabajo colectivo. Oigan, sí, pero ¿por qué uno no puede juntarse a construir una casa en cooperativa, pero también que le gusta la ropa Nike? No, pero por ejemplo, hay lugares en donde hay productos, incluso la basura, como estás planteando, que se puede reciclar y que se puede de manera comunitaria crear un bien material, etcétera, ¿no? Y no existe esa conciencia en el país. Oigan, quiero relacionar esto... Desde mi punto de vista. Quiero relacionar esto con las críticas. Yo las he observado de poetas españoles, por ejemplo, a los progres en España, ¿no? Que los critican. Dicen, espérate. O sea, porque parecen generar situaciones no necesariamente positivas, ¿no? Por ejemplo, la onda del progresismo con esto de Cataluña, ¿no? O sea, que es así como, a ver, vamos revisándolo. Entonces... Es que yo creo que la poesía no solamente está supeditada a escribir de florecitas y pajaritos, sino la poesía también tiene que tener, como todo arte... ¿no? Una condición de tu momento. Y el momento, pues, es ácido, ¿no? Álgido. No es un momento óptimo ni de florecitas. Está el país, hoy es el Día de Muertos y ayer y antier no sé qué día, y el panteón está aquí abajo de nosotros. Y el artista, pues, que solamente decora, pues, no tiene tanto valor, ¿no? Desde mi creencia. No, sí, pero hay una crítica al progre. Pero por ejemplo también al margen de la poesía, no, sino como en el asunto social, no, como decir, o sea, como cálmate, maestro, o sea, y lo relaciono con el progre del 68, no, o sea, cuando teníamos unas instituciones que ya quisiéramos tener en este momento. Es que el 68 fueron románticos. No, pues fue un asunto de romanticismo. Una alucinación el 68. Sí, pero fue una... Porque en este momento seríamos un país socialista si tuviéramos las instituciones que teníamos en el 68. Yo no lo creo. No, sí, claro. yo creo que no. Aquel Infonavit, aquel Seguro Social, pero aquella Conasupo. Claro, estamos nostálgicos hacia las cosas que en aquel momento no eran necesariamente vistos como socialistas. Sí, ¿no? Una pregunta, Patrick, una pregunta directa para ti. ¿Cómo consideras a tu comunidad escocesa? ¿Es pesimista? ¿Es depresiva? Es folclóricamente alegre, porque escuchamos música folclórica. Sí. Y bueno, ya nos explicaste más o menos de qué trataría. Pero es alegre, es una sociedad y que... Y no, podría ser como más romántico, pero melancólico de alguna manera, sí. Pero a mí me cuesta como hacer una generalización de cómo es la cultura o el pueblo como escocés. Y eso es algo interesante porque lo remarco que es algo que se hace más aquí en México, también en Uruguay, ¿no? Hablar como el uruguayo es así o el mexicano es así, ¿no? O sea, ya sé que todos somos conscientes de que cuando hablan de esto no están hablando de cada uno. No, ¿no? Claro, obviamente, claro. ¿No? Pero están buscando algo como que en el ser. Y nosotros como que no practicamos mucho no hacemos mucho ese ejercicio para como buscar cómo es el ser escocés o algo así. Y tal vez también... Eso se debe a cuestiones migratorias, no sé, porque el escocés, como decíamos, el escocés que podía votar en un referéndum por la independencia también era el polaco que llegó anteayer. ¿no? Entonces no tenemos el derecho a decir, ah, es tan así, es tal así. Es más bien, claro, creo que así hubo un optimismo de que vamos a crear un estado de bienestar de nuevo. O sea, yo puedo hablar de la experiencia de la campaña por la independencia en Escocia, y ahí obviamente había un pesimismo, había un optimismo, perdón, muy fuerte en que vamos a poder crear una sociedad mejor, ¿no? Entonces, si no hubieras existido o si no hubiera generado ese sentimiento, hubiera sido imposible movilizar a miles o cientos de miles de personas a hacer campaña por la independencia o votar, o millones a votar para la independencia. Entonces, eso se generó un cierto optimismo. Y el lado opuesto en ese asunto era el miedo, ¿no? Era como, no, mira que si van a independizarse, van a perder todo eso. Entonces, creo que era como... Pero ese miedo fue infundido, más bien, o fue... premeditado, ¿no? Por mismo... Exactamente, seguramente, sí. Era más bien, bueno, guárdense lo que tienen ahora, porque si no, si votan por la independencia, sí, se lo van a sacar. O sea, nunca era una idea de que juntos, como Gran Bretaña, vamos a crear una mejor sociedad. O sea, ese ya casi no... O sea, no existe mucho, ¿no? Ahora están intentando recuperarlo en el Partido Laborista y todo. Pero así, la situación de Gran Bretaña, más sobre todo con el Brexit, es como una sociedad, un estado que está en decadencia. O sea, ¿no? Entonces, es más bien, estamos perdiendo o sea, el trabajador gane menos de lo que ganaba hace 30 años si uno compara con su poder de compra, ¿no? Y esos tipos de cuestiones es muy... Y por eso también creo que como países como el Uruguay, que también son súper nostálgicos, ¿no? Para los años 50, mucho, estado de bienestar y un montón de cosas, pero también están como intentando crear, pues, sí pueden mirar hacia el futuro, ¿no? Mientras que, o sea, una cosa también interesante es que los que apoyan al Brexit, de hecho, son también optimistas, pero es un optimismo muy feo y muy ilusorio, y es un optimismo de recrear el Imperio Británico. El Imperio, sí. Que es totalmente irrealista, obviamente no es deseable, pero tampoco es realista o posible, ¿no? Entonces son la gente que como que miran el periódico, y esto la prensa juega un papel súper importante, porque ellos son, decimos, jingoístas, son súper nacionalistas británicas, están como buscando enfrentamientos hasta con España, ¿no? Como que, bueno, vamos a defender a Gibraltar, ¿no? Esas cuestiones. Ah, sí, se chocó un... O sea, están como fomentando la guerra con estos países, ¿no? Pero fíjense, porque a mí me parece que en México, Gabriel, Jorge, que en México la popularidad de Andrés Manuel López Obrador es nostalgia. Sí, claro que sí. Es nostalgia por el país y el estado que teníamos cuando en el 68 los progres combatían por la revolución. López Obrador es ese estado. Bien, pues estuvimos esta noche Jorge Ramírez León, Ramiro Lomelí, Patrick O'Hare, Guadalajara. O'Hare. Está mi nuevo apodo. Jacobo en los controles. El asunto fue precisamente la democracia, la corrupción y todo esto, el optimismo y el pesimismo, ¿no? Y qué mejor, ojalá y pudiéramos despedir este programa con música, yo diría, no optimista, pero por lo menos sí muy alegre, ¿no? Y para muestra un botón, el piporro. Ah, el piporro. ¿Ya has escuchado el piporro? Es el último filósofo mexicano. Claro. Tienes que escuchar el piporro, okay, Patrick. Escuchamos. Y toda Escocia tiene que escuchar a piporro. Buenas noches. No se sabe si fue en Ramos Arizpe, Allende o Musquis, pero fue por allá por... Año de 1900, muy presente tengo yo. En un barrio de Saltillo, Rosita Alvírez murió. Rosita Alvírez murió. La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en remendar el calcetín y el calzón del viejo, que salió muy lumbre para la ropa. No sabía hacer más gracia más que estar sentado. Le decían el minero, tenía plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas.